que uno está aprendiendo, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que vi ahora sobre la historia de Paraguay, por ejemplo, que por ahí lo que yo aprendí en la primaria cuando era más chica no es la misma historia. Y vos de repente decís, pero ¿cómo puede ser? Es un engaño tan grande, una mentira, que no lo podés creer. O como a nosotros nos pasa que vivimos en la villa, de repente cuando uno reclama los derechos, se toman como usurpadores. Si nosotros lo hablamos siempre con el marido y le decimos, fuimos usurpados nosotros antes. Claro. Porque, por ejemplo, yo soy de Corrientes, ¿no? De un pueblo. Lo que sucedió ahora es que ponele, estaba estas empresas que tienen quintas, quintas. Y qué sé yo, en su momento es como que la gente se estaban contentos de que tenían trabajo, ¿no? Pero luego es como que eso tiene una etapa, de un tiempo en que, bueno, terminó todo y mucha gente quedaba sin trabajo. Se exprimieron como naranja. Claro. Y bueno, antes de que existiera esas quintas, cada uno tenía lo propio y vivía de su cultivo, de sus cosas, digamos. Y después cuando surgió esto, terminó con eso. Y es como que, como se dice hoy, fue pan para hoy y hambre para después. Y bueno, es una de las razones por las que uno después tiene que dejar su lugar y venir a estos lugares que también uno desconoce, a vivir en un lugar que después hoy te dice que no es lo que corresponde, que por ejemplo, como nos dicen ahora, que está contaminado y demás, pero uno cuando vino no pensó en todo eso, digamos, es lo que pudo conseguir, o es donde pudo habitar pensando que era lo mejor, o por medio de trabajo, por trabajar, por estudiar, por mejorar, y resulta de que hoy te encontrás con que no es así. Y después la mirada de afuera es como te digo, somos usurpadores, vividores, cómodos, no sé, todo lo que se te pueda ocurrir que te... Y bueno, uno escucha esas cosas y dice que qué injusto que es todo porque no te das cuenta que no es así. O sea, no es como dicen o como te marcan, digamos. Para mí es muy importante, siempre lo digo, esto de poder estudiar, de poder aprender, de poder ver que las cosas no es como te lo muestran o no es como te lo marcan. No, nada, yo creo que como en estos 3 años ha cambiado muchísimo y uno no nos damos cuenta. Nunca me imaginé que podía reclamar, porque yo solo hablar reclamé, me di cuenta de que reclamé en la legislatura, en un encuentro del IBC con Acumar. Y hablé libremente, estaba un compañero, no sé. Yo me di cuenta de que le reclamé y lo recalqué y lo apunté, así había legislador y había diputados. Y se los dije las cosas, porque bueno, que nos encontrábamos con que teníamos el camino sobre la casa, a 1 metro de la casa, y nadie nos lo informa si nos van a sacar, qué casa hay, nada. Entonces, ante eso, quiero recalcar algo más. Nosotros, no vinimos porque quisimos venir simplemente, y porque nos gustó Buenos Aires, y porque desconocíamos que el lugar está contaminado. Vinimos, tratamos de mejorar nuestros lugares, y otra de las cosas es que también el aislamiento, el problema del éxodo de los pueblos, es que el aislamiento de nuestros pueblos, la falta de oportunidad de estudio, de trabajo y así tener viviendas dignas, la falta de dignidad, eso nos trajo. De tanta de todos los pueblos de las provincias y también de los países vecinos, traté de reclamar de todo, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas le digo, porque yo sé que mi papá tenía la tinta y vendía, y después no pudo entrar más la naranja en el mercado, claro. Porque los prohibió, porque fue el monopolio capitalista, como le dije, de las quintas de Pindapoy, plantaron 1000 hectáreas y no dejaron sin trabajo. ¿qué nos quedaba? Que la quedábamos aislados. Entonces nos venimos a Buenos Aires. Y le digo, ¿cómo? Y hoy me encuentro con este problema. Me echaron de allá y ahora me van a volver a echar de acá. Tengo a un metro de mi casa el camino, le digo. Y la incógnita es, ¿qué pretende o qué me van a dar? Le digo, a esta edad, ningún empresario me va a tomar para trabajar. Y le digo, yo soy un herrero y pago el monotributo social y vivo de eso. Y muchos de nosotros, de otros vecinos, le digo, y como me van a dar un departamento, ¿qué voy a hacer? Le digo, y yo se lo reclamé así, se lo dije. Pero después dije, bueno, lo último dije, acá parece que lo que importa es el cobrar los impuestos y no la dignidad del hombre, del trabajo, del estudio. Eso se lo dije ahí en la legislatura. No sé si estuve bien, pero bueno. Me sentí con esa gana que muchas veces, ¿cómo podía decir? Y me expresé, creo que también estaba consciente y coherente en lo que, si me preguntaba por qué dije eso, yo sabía bien, lo tenía claro de lo que tenía que responderle también. Porque jamás me imaginé que podía estar reclamando de él y me di cuenta de que, después me di cuenta de que sí habíamos adelantado. Porque en otro momento no podría decir. ¿Todos han venido de afuera? Ya sé, me entiendo. ¿A Jujuy? ¿De qué parte? San Pedro. ¿Han andado por Jujuy? Sí, pero a los 8 años, a mí, bueno, sí, me toca a todos. 8 años, falta de trabajo. Pero no, también falta esto, ¿no? Que poca importancia también no le dan casi en los colegios de la parte de la más que nada esto cuando empiezan a discriminar. Yo creo que en el barrio discriminan, son muy discriminados en todo. Y ahora como está de moda tanto como los derechos humanos, como estaban parte de derechos humanos, también ahora le echan mucha culpa, pero también esto. A ver, ¿cómo usan derechos humanos? Porque se puede usar para cualquier cosa. ¿Por qué están siempre el derecho humano? Siempre nombran el derecho humano. Pero más que nada, aparte de la historia, no saben de dónde viene la parte del derecho humano. Eso es lo que me puse a comprender yo ahora, más que nada. También uno de los que empecé a entender esto también fui yo. El derecho humano viene de esto, ¿no? De cómo se trataba a las personas antes. Y bueno, ahora dicen todo, ¿por qué están los derechos humanos? Tendrían que sacar los derechos humanos. Claro, porque no se discurso. Sí, a ver. Sí, porque se discurso sin tanta. No sé si sea muy complicado lo que voy a decir. Pero hay dos maneras de pensar la historia. Una es cosificarla, pensar la historia como cosas. Entonces, los derechos humanos son una cosa. Si son una cosa, es una cosa que está mirando al pasado. Eso es, para buena parte de la sociedad, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque una buena parte de los derechos humanos empezaron a cosificar los derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir es, una cosa es pensarlo como algo congelado y otra como yo traté de decir, miren, los derechos humanos es el resultado de un proceso y está en movimiento. Y por lo tanto, si está en movimiento, tiene que encontrar todos los días la manera de luchar por los derechos humanos. ¿Sí? El problema es que, bueno. Se ha construido esta imagen, ¿no?, de los derechos humanos como una cosa. Una cosa buena o una cosa mala. En realidad no importa mucho, porque si son una cosa, no actúan en la vida cotidiana. La única manera que actúen en la vida cotidiana, si son algo vivo, ¿no? ¿Me explico? Es una cosa que tiene personajes que son como elefante blanco, así que, ¿sí? Tú me entiendes lo que quiero decir. Entonces yo digo, no, mire, los derechos humanos del pueblo, lo conquistó el pueblo, puede ser que como en cualquier movimiento haya alguno que tenga importancia, pero Nunca las personas pueden estar por encima del pueblo, pues no hay forma, ¿no? No hay personas solas que puedan lograr los juicios, la recuperación, todo eso solo se puede explicar si lo pensamos, como dije antes, en términos del proceso histórico, ¿sí? y de obras colectivas, plurales, de mucha gente. Así que, lo que lleva a la confusión también en este pensamiento que deciden es que la sistematización de la violación a los derechos humanos de la dictadura ha sectorizado los derechos humanos y lo ha apartado un poco del derecho social, que también es un derecho humano. Entonces, mucha parte de la sociedad no se siente incluido cuando se habla de derechos humanos porque piensa que sus derechos no están incluidos en esos derechos humanos. Todo este conteo de la historia de la conformación de los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se va reclamando para que se vaya conformando cada uno de esos derechos, demuestra cómo están incluidos todos los derechos sociales dentro de los derechos humanos. Entonces, acá ha pasado un poco eso a partir de esta violación sistemática. Yo me acuerdo a veces, la policía dice muy comúnmente, dice, Hugo, pero por culpa de estos derechos humanos no se puede meter a nadie preso, dice, porque seguía ya en la que lo van pareciendo. Los derechos humanos fueron una cosa. Claro. Nosotros somos personas que los sufrimos en carne propia la violación de los derechos humanos. Claro. Esa violación de derechos humanos que la está cometiendo el Estado. Y que tampoco si nosotros, como vecinos del barrio, de una misión de emergencia, no nos juntamos, luego nos ponemos el pecho para pelear y reclamar lo que nos corresponde, el Estado no se va a calentar. No nos va a venir a decir, muchachos, acá tienen la casa, fíjense. Pero nosotros vivimos todo el tiempo. Nuestro día cotidiano es la violación constante de los derechos humanos. La mierda hasta la cintura, sin luz, digo. Esas cosas son cotidianas. Y hay mucha gente que, es verdad, que dice, no, esos derechos humanos, eso. Pero en realidad lo dice de esta cosa que, como habla la gente, ¿no? A través de la marcha esta que fue. Decía lo que decía Clarín, eso era impresionante como lo repetía. Y lo mismo pasa con los derechos humanos. No, pero los derechos humanos, porque cayó preso, porque robó para comer, nada, pero por los derechos humanos lo van a sacar. Y es al revés, estás cometiendo un delito. A juzgar al otro porque vos estás, el tipo está tratando de comer, de comer a la familia. Y ahí es donde yo creo que también comparto el chango eso. Después de la dictadura hay como un cambio total de definición de derechos humanos. Como derechos humanos, no, esos son los que se aprovechan. Y la otra vez lo escuché en las crónicas de la marcha de la otra vez, era como, basta, estoy podrido de los derechos humanos. Y es que loco, porque de la lucha del trabajador, de 1900, de los anarquistas, los socialistas, las mujeres, tenemos un poco los derechos que tenemos ahora, es verdad lo que dice José, es una lucha constante. No, nadie no va a regalar nada, se está en casa mirando la telenovela de la tarde. No voy a dejar nada. Estoy gritando a los goles como un pobre. La cosa que yo quiero ahora. Ya, como decía José, somos nosotros los que llegamos al plano de la realidad. Sí, exactamente. Somos la decisión y somos toda la realidad. Si no hiciera esa lucha para materializarlo, los derechos seguirían siendo vulnerados. Somos nosotros los que continuamente, o la lucha social, va construyendo nuevos derechos. De acuerdo a la constelación de fuerzas. A veces se retrocede y a veces se avanza. Pero bueno, arreglemos, ¿eh? Me cuenta ya, va.